Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El tema es la posibilidad de armar una canasta de útiles que sea más económica que las que se proponen, y para eso tenemos la línea abierta y recibimos a Liliana Meotto, que es defensora adjunta por la zona sur de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Liliana, un gusto, y escuchamos de qué se trata, cuál es la iniciativa. Y la iniciativa fue a partir de una reunión que tuvimos la semana pasada con el doctor Vistoletti, defensor del pueblo de la provincia, y el señor Elías Soso, que es el presidente de la Asociación Empresaria en la provincia de Santa Fe, donde el planteo que nosotros le hicimos es la posibilidad de convencer, porque realmente hay que convencerlos, a los empresarios y a los comerciantes en el rubro de artículos escolares, de la posibilidad de armar una canasta básica de útiles escolares para el comienzo de las clases, ¿no es cierto? Y que sean productos que estén dentro de la posibilidad de adquirir por todos los trabajadores y por las familias de escasos recursos. En tal sentido, recibió como el señor Elías Soso la propuesta, y por supuesto dijo que incluso iba a hablar con los formadores de precios. A través que pasando los días, hubo algunas notas periodísticas que solamente se hablaba de un sistema inflacionario, pero no se hablaba específicamente de la posibilidad de armar esta canasta básica. Entonces nosotros tomamos la decisión de enviar a personal de la Defensoría, el cual fue como un ciudadano común, ¿no es cierto? No dijo en absoluto que era de la Defensoría del Pueblo, y tomamos distintos centros comerciales de la ciudad de Rosario. El centro de la ciudad incluso lo dividimos en dos fracciones, una la parte de las peatonales y otro la zona de calles comunes, que aquí se llama calle San Luis, la zona de España. Después en el barrio de Las Delicias, en la zona sur, y en la zona oeste de la ciudad, en el barrio Chesortu, y en la zona norte de la ciudad. Eso nos llevó a que nosotros encontramos la posibilidad de armar con artículos de buena calidad, no solo con artículos que hoy están ante la opinión pública como de moda, o sea, hablemos de artículos que como tienen un sticker más o un sticker menos, que tienen que ver con figuritas que los chicos ven cotidianamente, tienen un costo, el producto mucho más caro, ¿no es cierto? Porque, bueno, no es que sea un producto de buena calidad, sino que es de moda, es de marketing. Entonces eso lleva a que encarece la canasta de artículos escolares. Nosotros colocándole, le voy a decir, una canasta, un cuaderno de comunicación, carpetas tamaño carta, bloc de hojas de 48 a raya, bloc de hojas de cuadriculada, cartuchera, compás, goma, regla, virome, pinturita, fibrones, lápiz, tijeras y boligoma. Obtuvimos una canasta que ronda en 30 pesos. Ajá. En 40 y en 60 pesos. Pero también, en la que nosotros le decimos que se vende de moda, vale 101 pesos. A eso nosotros le agregamos una mochila sin ruedas y guardapolvos, y ahí también vimos las grandes diferencias. O sea, oscilamos entre los útiles escolares más el guardapolvo y la mochila en 149 pesos contra 296 pesos. Eso demostró de que más allá de que nosotros no estamos discutiendo el tema inflacionario, sino que estamos tratando de que los ciudadanos, sus hijos, tengan la igualdad para ir a la escuela, estamos demostrando de que es posible armar una canasta básica de útiles escolares para que los chicos comiencen el periodo escolar todos en igualdad de condiciones. Sin desmerecer, por supuesto, que aquellos sectores de la sociedad que quieran adquirir los productos que están hoy en marketing, en moda, lo puedan hacer. Claro, porque está a su alcance y no les condiciona en modo alguno la posibilidad de que un chico acceda a esto que es esencial para su educación, y que sí ocurre en el caso de las familias de menos recursos. Decía usted al principio, Liliana, bien, que el tema es convencer a empresarios y comerciantes. ¿Cómo va eso? ¿Es posible? Bueno, mire, eso lo dejamos en manos de Elías Soso, que es el presidente de la Asociación Empresaria. Le reitero, lo recibió, incluso salió por muchos medios planteando la situación. Lo que sí no hemos no hemos visto que armaran esa canasta, por eso nosotros salimos a hacer este trabajo, porque la discusión solamente se basaba en sistema inflacionario, pero en no acordar de que es posible armar una canasta básica. O sea, eso es lo que esta Defensoría intentó demostrar y está demostrando. Así que bueno, ya queda de la buena voluntad de todos ellos. Nosotros lo que le estamos diciendo es que se puede hacer. Muy bien. Liliana Meotto, defensora adjunta de la zona sur, allí en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Muchísimas gracias por esta iniciativa que es muy valiosa para tanta gente y por habernos comunicado y habernos informado. No, muchísimas gracias a ustedes y como siempre a su disposición. Hasta la próxima. Hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.